Juan Carlos Junio, el cafecito de cada martes y jueves. ¿Cómo anda, Juan Carlos? Muy bien, aquí estamos, a la expectativa de qué va a pasar con la marcha de mañana de convocada por el Movimiento Obrero. Bueno, arrancamos por ahí, te iba a preguntar por el dato de inflación, te lo pregunto después. Arranquemos por ahí, recién acabamos de escuchar, lo tenemos muy en la piel todavía, a Flavia Arroyón, que es senadora por Salta, ahora alineada con Sáenz, que va a acompañar en general a la ley, después tiene algunos matices, pero fue secretaria de Energía del gobierno de Alberto Fernández, recordarás vos. Digo esto porque mucha crítica a Milei, y como corresponde, pero habría que mirar por casa cómo andan las cosas, ¿no? Yo creo que lo que vale es el voto de los legisladores, senadores o diputados. Sí. Por supuesto que siempre importa también sus opiniones, sus dichos, yo no digo que no. ¿Vos querés ver cómo vota mañana, Rollón? ¿Cómo? ¿Querés ver cómo vota mañana? Pero bueno, lógico, Rollón y otros amigables, que no está claro, ¿no? Que no está claro, porque acá hay una distorsión importantísima. Ahora resulta que los senadores son los que tienen, perdón, los gobernadores son los que tienen la facultad de definir el sistema laboral argentino, el sistema sindical argentino, los derechos de los trabajadores, etcétera, etcétera. En realidad, esos son las propias organizaciones quienes tienen que pugnar, defender y decidir sobre eso, en todo caso, de consuno con las políticas de los gobiernos elegidos democráticamente. Pero resulta que ahora los gobernadores negocian con el Poder Ejecutivo cualquier otra cosa ante la amenaza de un Ejecutivo de restringirle fondos y compensan esa decisión de que no le restrinjan fondos definiendo las políticas sobre los derechos de los trabajadores. Entonces, yo quiero ver cómo votan mañana todos esos amigables, los peronistas que se llaman peronistas pero que después votan con un gobierno conservador, ni que hablar los radicales y el PRO, que forman parte de la coalición de derecha hace mucho tiempo, ¿no? Eso viene bueno, a ser. Pero eso hacen lo que es esperable. Por eso, es lo esperable. De forma tal que acá hay una gran campaña desde hace rato para demostrar, para que quede sentado, de que el gobierno ya ganó. Tenemos los votos, lo vienen diciendo hace rato. Bueno, Gerardo, ¿no? Martínez lo dijo ayer, ¿no? Que creía que los votos los tenía el secretario general de la construcción. Sí, no, ese Gerardo Martínez es un hombre importante en el grupo de los gordos de la CGT, pero tampoco su opinión es la del Movimiento Obrero. Es una opinión, insisto, importante, pero yo no le creo a ese tipo. ¿Qué quiere que te diga? Bueno, es un hombre de una trayectoria muy vidriosa para hacer una calificación muy generosa. Yo no tengo información. Yo lo que veo son las concesiones que anunció hoy, siempre con lo confuso típico de Patricia Bullrich, las concesiones que hicieron, que yo creo que forman parte de una previsible estrategia, ¿no? Metieron el capítulo impositivo, que era una amenaza muy importante para las provincias, de reducirle fondos vía impuestos que se cobrarían, y ahora lo retiran entero. Por lo tanto, le generan un alivio a las provincias y van a perder, se estiman, 3 billones de pesos. Entonces, bajan el capítulo. Bueno, eso creo que es un cuento que era previsible que ocurra. Y después, pareciera, por lo que ella anunció, que hacen otras concesiones al movimiento sindical de la amenaza que habían planteado, como las cuotas solidarias, que era una amenaza muy, pero muy grande, porque iban a pasar supuestamente a ser voluntarias, en vez de ser obligatoria, como ahora que es en gran parte el sistema de financiamiento de los sindicatos. Aunque ella dijo que se mantendrían como ahora por 2 años y luego pasarían a ser voluntarias. Lo mismo hizo con las organizaciones gremial empresarias que existía la misma amenaza, ¿no? En fin, creo que después no fue clara, pero también habrían hecho una división del famoso FAL, del fondo de asistencia, De las indemnizaciones, el fondo de asistencia laboral. Sí, sí, sí. Bueno, hizo una diferenciación y le asignarían un 1% de la recaudación a las grandes empresas y en cambio un 2,5 a las pymes. Dicen, porque todo esto es muy confuso, no está el texto de la ley. No, va a estar mañana. Yo me tengo que mover, sí, con lo que va trascendiendo, que eso es una concesión a los radicales para que se lo voten. Ah. Pero en definitiva, eso se mantiene, ¿no? Sí, pero y básicamente lo que no parece estar tocado son las dos cosas. Ayer charlamos con Carlos Tomada. Dos cosas muy muy centrales: la ultraactividad de los convenios, lógico, que eso iría para atrás, y sobre todo la limitación del derecho a huelga, entre algunas otras cosas, ¿no? Que seguirían, vos no te entiendo, que eso sigue. Por claro. Eso, si sigue la ultraactividad, si sigue la restricción del derecho de huelga y sigue en los convenios por empresa liquidando los convenios por gremio, sí, es un cambio drástico, claro, que es el corazón de la ley, de la reforma que ustedes saben que yo le llamo contrarreforma sindical, uh-huh, ¿no? Eso es el corazón de las aspiraciones de los patronales, de lo que le viene planteando hace muchos años y ahora de vuelta al Fondo Monetario Internacional y los tradicionales partidos de la derecha conservadora argentina. Daría la impresión, y después lo que ellos le llaman el exceso de litigiosidad, que es achicar las indemnizaciones. Claro. Del cálculo indemnizatorio, ¿no? Ahí hay un tema clave que no dijo nada ella, que es el eventual tope de 10 años en el cálculo. Uh-huh. O sea que trabajadores que tienen 20 años, 30 años, 40 años tendrían un tope por 2.10, aunque también eliminaron para el cálculo otras cuestiones. Pero yo diría, en definitiva, Pablo, en términos políticos, que lo que se plantea el gobierno es obtener un triunfo político sobre la base de que algunas cuestiones centrales que restringen los derechos de los trabajadores y que implican una acumulación para las grandes corporaciones, porque les va a salir menos, creo que esa es la apuesta de ellos. De cualquier manera, veremos si se aprueba el general, que todo indicaría que tienen los votos en el Senado. Después hay que ver qué va a pasar en particular, eso es mucho más difícil de saber. Y después hay que ver qué pasan diputados. Así que bueno, Creo que hasta aquí llegamos. Hoy tuvieron una pésima noticia, que es el tema del 2,9 de la inflación, que demuestra... ¿Qué ves ahí, Juan Carlos? Porque más allá de que el índice, de toda la discusión sobre el índice, es el octavo mes consecutivo que sube el indicador. Claro, coincido con lo que decís vos. Hay una estructuración. Cuando octavo mes, quiere decir que algo ya se va estructurando, se va consolidando como un sistema, como un modo. No es ni un serrucho, ni es aislado, sino que tienen una tendencia firme a esos niveles inflacionarios y una clara amenaza de que suban. Claro. Porque ya el 2,9 es alto y con un indicador que todos sabemos que es vetusto y mentiroso. Ahí, Juan Carlos, Néstor te saluda. Vos sabés que estuve haciendo... ¿Qué tal, Néstor? ¿Qué tal? Unos numeritos. El INDEC dice que enero 2025 a enero 2026, lo que se informó ahora, da 32.4 anual. Pero si vos tomás el 2.9, más allá que es mentiroso, y lo anualizás, sí, cosa que le gusta hacer a ellos también, da 43.2. Sí. O sea, estamos en una inflación que anualizada al día de hoy, siendo que es menor a la real, ya supera largamente el 40%, se acerca a la de Macri, y es el doble de la que tanto criticaban en la década ganada, ¿no? Exactamente, exactamente. Y sí, es el doble, creo que la última que dejó Cristina sería. Sí, era el 24. El promedio del kirchnerismo siempre hablamos de un 25%, aún tomando el grupo A. Y estos ya están en el 43, si anualizamos este 2.9. Uno tendría que pensar que ellos tomaron la decisión de postergar el índice, que aclaremos, yo lo escribí en una nota, el índice este, en realidad hace como 2 años que ya estaba la nueva metodología. Estamos demorados no 3 meses, 2 años, porque incluso todo el año 2025, la Baña concedió a la presión del gobierno y del Toto, porque era un año electoral, o sea que en realidad es una metodología perimida y engañosa. Por lo tanto, yo creo que eso se va a ir chocando cada vez más en la realidad de las verdulerías, las carnicerías y las panaderías y los supermercados. Eso por un lado, porque vio, la realidad es la realidad. Y segundo está, bueno, este indicador que venimos conversando, que para el gobierno, consigna política propagandística más importante es el tema de la derrota de la inflación, y la consigna totalmente, permanentemente del presidente de que vamos a tener inflación cero y qué sé yo, creo que se va deteriorando el simbolismo que ha influido tanto en la conducta de una parte de la sociedad, ¿no? Ahora sumo, Juan Carlos, para no dejarlo pasar, 2,9 en general y 4,7 el aumento de alimentos con un termómetro que mide mal. Lo que debe ser el número, es decir, evidentemente hay un proceso consolidado de la suba de precios. Claro, claro. El número verdadero, si uno tomara, uno imaginara el nuevo índice, vaya a saber cuánto da, 3,5, 3,8. Pero además está lo que decís vos, en la vida cotidiana de la gente, por eso yo insisto en el tema del mostrador de la carnicería de la verdulería, el aumento de la carne del año, el aumento de las verduras del año y de los últimos meses, el aumento de las frutas, el aumento del pan, es mucho más que el índice total promediado del 2,9. Uh-huh. Por lo tanto, el sufrimiento de, más que nada, los sectores humildes que consumen ese tipo de cosas, aunque la carne ya cada vez la consumen menos, los sectores humildes consumen otro tipo de cosas, francamente creo que el sufrimiento por los precios es cada vez más notorio, ¿no? Claro. Juan Carlos, abrazo grande, gracias. Chao.